La marcha convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química continúa hacia Montevideo en reclamo al no cierre de ALUR, a la no pérdida, además de 4.000 puestos de trabajo en defensa de los entes públicos. Estamos en contacto con Pablo Ferreira, del Sindicato de la Industria Química. Pablo, buenos días, bienvenido a Radio Centenario. Contanos cómo se está llevando adelante esta marcha hacia la capital del país. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchas gracias. Agradecerles esta forma de hacernos sentir, de hacernos llegar a la gente y bueno, poder contar a los oyentes lo que nos está pasando en esta problemática que es el posible cierre de la planta de luz. Como ustedes sabrán, quedó expresado en la luz la desmonopolización de ANCAP y bueno, por ende el deterioro de las empresas que están vinculadas con el ente. Y otra cosa que nos preocupó muchísimo fue la rendición de cuentas. Quedó explícito la eliminación de la obligatoriedad de la mezcla de biodiesel en el gasoil. Y bueno, y eso prácticamente es lapidar la planta de biodiesel de Capurro. ¿Ustedes decidieron hacer esta marcha? ¿Cuándo fue? ¿Por qué justamente la marcha? Contanos un poco más sobre esta movilización que viene llevando adelante. Bueno, la marcha se inicia en el plenario de delegados del interior, con los compañeros de Nueva Palmira, Fraimento, La Graciada, los compañeros de Paysandú. Y bueno, se planteó en el marco de la rendición de cuentas y en el análisis que va a hacer el ministro Paganini en el día de hoy, a las 12 horas. Por eso se decide llegar hoy como punto estratégico y se decidió largar el 16, que es el día de la química, es el aniversario de la química, y por eso de forma simbólica, en homenaje a nuestros viejos y queridos militantes, se decide largar en esa fecha. Arrancaron el 16 saliendo de Bella Unión. De Bella Unión, correcto. Sí, ¿en este momento dónde están? En este momento estamos pasando frente a la tablada, a la planta de la tablada. ¿Y tienen pensado más o menos llegar a qué hora a Montevideo? Bien, digo, a finalizar la marcha. Vamos a estar 4:10, concentrándonos todos en la puerta de Aluca Puro, en los accesos en Montevideo. Bien. Les pido disculpas por el ruido de fondo, pero los compañeros vienen arengando a los compañeros que nos están acompañando. ¿Cómo ha sido, Pablo, el recorrido? ¿Qué te gustaría contarle a la audiencia de lo que ha sido la experiencia viniendo hacia el sur desde Bella Unión, de lo que les ha dejado estos días? Y bueno, una emoción tremenda. Se escuchan las bocinas, sí, ahí. Vamos, sí, arriba, sí, Pablo. Es tremendo, la verdad que no sé explicarlo, ¿viste? Es muy difícil, hay que vivirlo para sentirlo, porque no se puede explicar. La gente que salió a apoyarnos a la ruta sin conocernos, sin nada, a los compañeros que están acá, vienen jubilados de la química con nosotros, gente de pico de años que se la está jugando por nosotros, ayudándonos a defender el proyecto industrial de la luz, pero por sobre todas las cosas, el proyecto de familia que tenemos, todos tenemos una familia atrás, y bueno, nos movilizamos no solo por nosotros, sino por ellos también, por nuestros hijos, por los que vendrán, y por la defensa de las empresas públicas, porque el país siga teniendo soberanía, siga siendo independiente y no dependa de capitales extranjeros, de capitales privados que realmente se llevan las ganancias afuera del país, no se vuelcan en los roles sociales que tienen que tener las empresas públicas. Y bueno, nosotros queremos defender eso también. No solo defender a Luz, porque somos trabajadores de la Luz, sino defendiendo ANCAP, defendiendo OCE, defendiendo UTE, defendiendo ANTEL, defendiendo la soberanía. Ustedes recordarán hace un par de años atrás se cerró CABA. Y CABA era la que producía, era envasado y distribuía el alcohol en gel en Uruguay. Irónicamente, al poco tiempo entramos en una pandemia mundial, llega la pandemia en Uruguay, no había alcohol, el alcohol que salía a 80 pesos pasó a valer 400, entonces se pasó a un sistema de mercantilización del alcohol en vez de de ser un producto que tenía que estar al alcance de todos, es decir, se pasó a negociar y el que no tenía plata no tenía alcohol y alguna, y eso por no tener una empresa que sea del Estado que se encargue de esa distribución, de esa distribución noble. Entonces acá va a pasar lo mismo, van a cerrar a Luz porque en el precio del gasoil va reflejado un peso con 80, y vamos a cerrar una cadena productiva en la cual trabajan entre 4.000 y 7.500 personas dependiendo el nivel del año, el nivel de la zafra que se esté trabajando. Y realmente creemos que es una industria que afecta a nivel nacional, porque estoy seguro que por la matriz productiva que tiene Alur, no queda ningún departamento fuera del proyecto agroindustrial de Alur, ya sea por la soja, por la canola, por el sorgo, por el maíz, hasta incluso por la venta de alimento animal. Alur distribuye alimento animal a nivel nacional, un alimento de animal que antiguamente venía de Paraguay, de Argentina, eso se produce acá en Uruguay. Lo producimos nosotros y distribuimos nosotros. Eso también nos da soberanía. Así que, nada, contento por lo que estamos viviendo, contento por la historia de Santa Lucía, un nacimiento. Es muy injusto nombrar una ciudad realmente a los sindicatos que nos estuvieron apoyando en todo momento, a la directiva del SPIC, por darnos este empujón, por darnos todo el apoyo para poder realizar la marcha, a los compañeros de Villa Unión, a los compañeros de Belén, que les quieren cerrar su proyecto del semillero en Belén, y bueno, son 45 compañeros que van a quedar también sin trabajo, y la solución que les dan es que se vayan a vivir a Villa Unión, y en Villa Unión hay cortadores de caña que están sin trabajo, más de 5 compañeros. Entonces, si se fueran los compañeros de Belén a Villa Unión, entrarían una cola de 100 personas que están desocupadas. Entonces no es una solución, sino que generarían más problemas, ¿no? Yo creo que las soluciones que se están tirando sobre la mesa van a generar más confusión y más malestar todavía. Pablo, tú hacías mención a los ex trabajadores de la química, el apoyo de la gente, esta emoción que se notaba al hablar contigo. Por ejemplo, un oyente se comunica con nosotros, Marga, y nos dice: qué alegría escuchar esos ruidos y esa emoción de un trabajador arriba. Claro. Qué importante, sí, para ustedes también. Sí, claro que sí, por supuesto. Se nos arrimó gente que cocinó para los cañeros cuando vinieron caminando. Mil historias que es. Anoche hubo un momento muy lindo porque terminó todo en Canelones. Se hizo una asamblea en la cual compartimos un montón de cosas. Se hizo una ronda para que cada uno expresara lo que fue sintiendo a lo largo de todos estos días. Y fue un momento de mucho silencio, de mucha amistad, hay mucha solidaridad. Y con gente que siempre nos conocía. Y eso es lo que más nos asombra. Claro. Ahí se siente el cariño de los compañeros, se siente el cariño del pueblo, la solidaridad, la lucha de clases. Y terminamos abrazados con compañeros que hacía 5 días atrás no los conocíamos, y con otros reafirmamos un montón de cosas que veníamos llevando a cabo, como con compañeros de trabajo, limamos diferencias y nada. Terminamos todos, un fuerte abrazo, un aplauso enorme. Un compañero llevó a sus hijos a hacer música para nosotros. Una familia preciosa, 5 chiquilines que tocaban el violín. Se vivió un momento realmente realmente emocionante. Esto también... Hay que estar acá, es muy difícil de explicar. Se lo pueden imaginar, sí, pero no. No hay como vivirlo. Es realmente emocionante. Claro, Pablo, esto en otras épocas quizá era más frecuente. Esto está, de alguna manera, están trayendo al presente una forma de lucha y de digamos, retomar valores de solidaridad y de movilización que van a ser muy necesarios en estos tiempos, y por eso la gente en el camino se los ha reconocido a ustedes también. Sí, claro, eso lo tenemos presente. Sabemos que en este momento somos la punta de la lanza. Pero atrás de nosotros va a venir un montón de gente empuñando el mango que realmente va a tener que salir a defender sus derechos. Y quedó marcado con la junta de la firma, con las 800.000 firmas que se juntaron. El pueblo habló, el pueblo quiere hablar, el pueblo quiere expresarse y quiere que realmente se discutan los artículos de la luz, que de una forma u otra van a afectar a todos los ciudadanos de este país, a todos, estoy seguro que a todos. ya sea por la seguridad, por la educación, por la reforma de la seguridad social, por la reestructura de la empresa pública, por algún lado nos va a pegar, eso seguro. Pablo, contanos estos próximos minutos, ¿qué piensan hacer? Y bueno, nada, la verdad que es impresionante, cariño, la gente que estamos sintiendo acá en la ruta, todo el tiempo arengando, y bueno, nada, ahora llegar a LUR, vamos a intentar hablar con los compañeros, hacer alguna asamblea, y bueno, ya prepararnos para lo que va a ser la caminata por Capurro a Graciada rumbo al Palacio. Bien, bien. Pablo Ferreira, representante del Sindicato de la Industria Química, gracias por estar en Radio Centenario. No, gracias a ustedes y perdón el cruce de emociones, porque realmente es muy difícil. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí. Es divino estar acá. Y realmente es difícil poder explicarle a la gente lo que es salud. Yo creo que es una empresa que no se puede explicar en un programa de televisión, no se puede explicar en un programa de radio. Habría que irse una semana a la planta y realmente visitar los proyectos productivos de LUR, ir puesto por puesto, ir campo por campo, ir planta por planta y realmente ver la matriz productiva que tiene LUR, lo eficiente que son las plantas, lo eficiente que es el personal, lo calificado que es el personal, y no tomárselo a la ligera, no cuestionar, no enfrentar trabajador por trabajador para justificar que un proyecto es rentable o no, es eficiente. No. La producción de biocombustible a nivel mundial es subsidiada por todos los estados justamente para controlar la contaminación ambiental. Hay tratados internacionales en los cuales Uruguay forma parte y por eso se empezó a producir biodiesel en el año 2007. Por eso se creó una ley y por eso la votaron todos los legisladores, porque estuvieron todos de acuerdo. En los directorios de ANCAP y los directorios de ALUR hay representantes políticos de todos los colores. Y cuando votan, votan todos los colores y todos votan afirmativos. Es decir, que si hubo algún error en ALUR, se equivocaron todos. Nada, hay que defender la empresa nuestra, no hay que, como legislador, tendría que defender y no criticar y apuntar simplemente a cerrar con un proyecto productivo es rentable o no. Tendría que dar lo que mueve eso de fondo y lo que le deja al país, porque todos los trabajadores que trabajan a LUR dejan su dinero en Uruguay, no lo sacan para afuera. Entonces, eso también alimenta la cadena productiva del país y le da valor agregado. Por eso, Pablo, es fundamental la movilización de ustedes, ¿no? Sí, ni hablar. Nosotros somos los primeros que nos tocó largar ahora, pero somos conscientes de que se va a impulsar un montón de gente después. Gracias, Pablo. Y lo último, mirá, sí. Agradecerle enormemente a dos compañeros, a uno que no estaba, que se fue al cielo, a Donald González, un compañero del SOC, que falleció, que no está con nosotros, pero que nos acompaña a todos lados, y después a Diego Vázquez, el cachorro, que trabaja en el SOC, estamos en video. Sí, que nos manda materiales. Un tipo que no te conoce y se preocupa por tu causa, siempre está dispuesto a ayudar. Así que nada, agradecerle mucho a esos dos y a mi abuelo que falleció hace un mes atrás, y bueno, él hubiera estado gusto en esta lucha y defender los puestos de trabajo y los proyectos de vida que tienen los compañeros. Así que a ellos tres, un abrazo enorme. Bueno, Diego Vázquez, te digo, Pablo, que nos manda con frecuencia casi todos los días materiales, nos tiene informados también. Sí, Diego, son los hermanos que te da la vida, ¿viste? No a mí, sino a todo el mundo. Él la ayuda, él sube, no sé, si tiene que salir a repartir papeles, sale a repartir volantes, no sé, pinta, hace todo. Nada, tremendo, tremendo compañero, tremendo amigo. Bien. Bueno, nada. Un abrazo grande a Diego, a todos los compañeros. Es muy difícil nombrar a compañeros en esta hora porque seguramente alguno queda ofendido, pero no quiero que nadie afuera. Claro. Pero sí resaltar a Diego, sí resaltar a Dona, porque fueron dos compañeros que nos ayudaron a ver la realidad y bueno, nada. Decirle que lo queremos mucho. A Dona, que seguramente esté con nosotros, y a Diego, que no tenemos acá. Nada, ahora cuando lleguemos, dar un fuerte abrazo. Muy bien. La seguimos, un abrazo grande, Pablo, gracias. Vamos arriba, un abrazo y gracias por ayudarnos a explicar esta problemática que estamos teniendo hoy en día. A las órdenes, un abrazo. Un abrazo grande.